Del 1 de septiembre al 31 de octubre tenemos previsto pues inaugurar la sala de exposiciones temporales con esta primera exposición de pintura, ¿no? Se va a tratar de los 7 ganadores ubriqueños que han participado en el concurso regional de pintura de aquí de la Villa de Ubrique, y eso, y la coincidencia esa de que sean ganadores del concurso y que sean ubriqueños, pues ese requisito lo cumplen 7 pintores de Ubrique. Pues mira, cada pintor nos va a traer pues 2 cuadros. Ya de los 7, pues tenemos 5 pintores, ¿no?, que han traído ya sus cuadros. Y además de estos cuadros, pues les hemos pedido a cada pintor, pues que para ambientar un poco la sala con motivos pictóricos, pues que nos traigan algo personal de referente a sus pinturas, ¿no? Ya sean bocetos o fotografías o material que ellos usen para eso, para darle un poco de ambiente a la sala. Como va a ser la primera sesión de pintura que se va a exponer aquí, pues nos van a preparar aún mejor la sala para que tenga la correcta iluminación para poder exponer cuadros, porque los cuadros no vale que tengan cualquier iluminación, necesitan una iluminación concreta para que el cuadro se pueda ver de la forma correcta. Pues son, mira, Lobato Hoyo, Martel, Mancilla, Agüera, Rafael Domínguez, López Núñez y Crosa. Esos son los 7 pintores que han ganado el regional y son ubriqueños.